El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos con el doctor Maximiliano Nito, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos comente sobre la participación en un encuentro sobre violencia y salud que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, participó la Defensoría del Pueblo de la Nación, por supuesto, en representación de Maximiliano y de la doctora Mónica del Cerro. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Contanos un poco de qué se trató este encuentro sobre violencia y salud. Perfecto. Esta jornada de violencia y salud se dio en el marco del posgrado que tiene la dirección académica de la doctora Marisa Eisenberg y Lili Fla en la Facultad de Derecho, como bien dijiste vos. Bueno, la idea de la jornada estuvo centrada en esto que nos está pasando a nivel social, ¿no? El nivel de violencia que se está dando en todos los estratos sociales, y contó con la disertación del doctor Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales, la doctora Rita Zica, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Carmen Storani, que forma parte del staff de profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Un poco lo que comentaba el doctor Gilardi en el día de ayer es que los médicos no se ven ajenos a esta escalada de violencia que hay a nivel social, y muchas veces en el ejercicio de la profesión. Muchas veces hemos escuchado de ataques a médicos en guardias, en hospitales, ¿no? Cuando están trabajando, de familiares, de propias personas que han sido intervenidas. Exactamente. Un nivel de agresividad muy fuerte, que incluso ha generado reclamos, pedidos de mayor custodia y todo dentro de custodia policial en los hospitales, ¿no? Exactamente. Lamentablemente, estamos viendo en los últimos años que los hospitales, sobre todo las guardias, están valladas por personal policial, cuando esto no debería ser así. Deberían ser lugares justamente de acceso fácil para cualquier persona, y sobre todo para que el staff profesional pueda concurrir a trabajar y a prestar su labor de una manera tranquila. Lamentablemente, un poco esta escalada de violencia social generalizada los tiene un poco en el ojo de la tormenta, los médicos, quienes son los que están lidiando constantemente con cualquier tipo de situación que los compromete muchísimo. Sobre todo en las guardias es donde más se está visualizando este tipo de violencia, porque muchas veces concurren a estas guardias personas que han sido baleadas, personas que en hechos delictivos han sido dañadas, y por supuesto en pos de buscar el alivio o que la extracción del proyectil o lo que sea, o el restablecimiento de la salud, van acompañados de bandas de personas muy violentas, y esto por supuesto los tiene como foco de tormenta. El médico está expuesto a esto, el médico que tiene pasión por la profesión se está viendo últimamente en este contexto social que por supuesto lo llena de temor, porque el médico ya está atendiendo en un estado de estrés, además ya de por sí el trabajo. Absoluto. Esto también es importante aclararlo, Fernando, que la violencia muchas veces se da dentro de la institución de salud, o muchas veces cuando el médico concurra a domicilio a través de ambulancias. Esto ha pasado también en los barrios de emergencia, que acá son mal denominadas villas, para que la gente entienda, que muchas veces cuando concurren con la ambulancia tienen que ir acompañados de patrulleros, y eso también genera violencia, o muchas veces se ven ellos en una situación de enfrentamiento entre bandas dentro de estos barrios de emergencia, y también se ven como blanco de tormenta. Lamentablemente, como decías vos, se ven en un en un alto grado de estrés, que esto genera muchas veces que tengan que tomar licencia por estrés postraumático a partir de estos hechos de violencia, y realmente es una situación complicada que, bueno, la Asociación de Médicos Municipales de alguna manera está tratando de generar protocolos para que el médico tenga mayor contención. En esto también la doctora Carmen Storani en la provincia de Buenos Aires están yendo con móviles de apoyo para educar y para hacer contención, ¿no? Están preparando equipos especiales de psicólogos que están preparados para este tipo de situaciones, para lograr la primera contención ante el profesional que ha sido maltratado o agredido, para tener la contención, y después por supuesto que a través de la ART se toman las licencias correspondientes o para restablecer su salud psíquica o mental, ¿no? Sí. O física, perdón. Bueno, de alguna manera, lamentablemente, esto es lo que se está viviendo hoy día. Y no solamente la violencia o la jornada de ayer apuntó a la violencia que hay hacia los profesionales médicos, sino también hacia el paciente, la sociedad en general, y muchas veces el paciente es foco de violencia. Esto, la doctora Sica un poco hacía referencia a lo que sucede con las madres embarazadas, donde en las distintas instituciones de salud, a través de los médicos, reciben la llamada violencia obstétrica, que acá en la Defensoría también tenemos muchas denuncias, que las trabaja la Oficina de Género. La Oficina de Género, sí, exactamente. Exactamente. Sobre la mala atención a las personas que están en un estado de parto, preparto y posparto, ¿no? Exactamente, y por supuesto también al niño recién nacido o por nacer. Claro. Digamos, un poco lo que decíamos al principio, la violencia está generalizada, es a nivel social, esto se ve en todo momento, cuando viajamos en subte, cuando viajamos en colectivo, cuando vamos por la calle. Ahí me parece poco nivel de tolerancia, o sea, el respeto hacia el otro, y esto hace que muchas veces una mínima cosita haga que después estalle en un problema. Y muchas veces la presión a la que se ve sometido el médico, sobre todo, que está no reconocido socialmente, que no está reconocido en su salario, que no está reconocido en sus horas de descanso, porque tiene poco descanso, porque tiene que haber muchos pacientes en poco tiempo, y muchas otras cosas más que hacen que se haya desvirtuado la atención médica. Vos pensás, Fernando, que anteriormente el famoso médico de cabecera, el que atendía a tu padre, te atendía a vos, atendía a tus hijos, o sea, conocía toda la trascendencia familiar y concurría a domicilio y había un trato médico-paciente distinto. Hoy eso se ha masificado y la atención de la salud se da en grandes centros hospitalarios, donde ya el médico tiene que ver por cantidad y no por calidad. Sí, o sea, la obra social o la prepaga le impone al médico que vean determinada cantidad de pacientes en un corto tiempo, y esto hace que se pierda la relación médico-paciente. Tal cual. Y esto hace también que el médico se estrese, que descanse poco, que tenga o que ejerza su profesión de una manera desganada, tal vez. Sí. Y muchas veces también, reconocido por ellos mismos y por los pacientes, generan malas contestaciones o generan una sensación en el paciente de poca atención. Entonces, eso, que por supuesto no se justifica, una mala contestación del médico desencadena en una mala contestación del paciente, y ahí empieza el hecho de violencia, que a veces es verbal y a veces es físico. Pero bueno, lamentablemente esto es lo que está ocurriendo. Un poco fue poner sobre la mesa la problemática que está ocurriendo, para tratar de generar un nivel de concientización y de alguna manera volver a las bases, ¿no? Volver al respeto. Y un debate que también es necesario, porque uno tiene que ir acostumbrándose a lo que pasa en la sociedad. Lo que siempre decimos, las leyes son flexibles, las leyes las hacen los hombres, y los hombres tienen que también ir viendo cómo se puede poner dentro de un marco legal, dentro de un marco de trabajo, estudiar estos casos y ver ante esta problemática, ante esta situación, qué se puede hacer para poder cambiarla, para poder modificarla. Y por supuesto, en eso también está el trabajo de la gente profesional, ¿no? Exactamente, y las leyes, como decís vos, están para cumplirse, por eso tiene que haber un respeto, ¿no? La famosa paz social que está consagrada en nuestra Constitución Nacional tiene que ver con eso, con el respeto hacia el otro, el respeto a la normativa y esto, ¿no? En una institución de salud, fíjate, Fernando, estamos hablando en el año 2017, estamos hablando de personas que ingresan a un hospital donde están los médicos que nos curan, nos tratan, nos atienden para que estemos mejor, son los que son agredidos ante... Sí, tiene que estar cuidando al médico para que no le pase nada. Tal cual, ese es el paradigma se está dando hoy en el año 2017, cosa que años atrás no ocurría y que por supuesto no debería ocurrir nunca, ¿no? Ni ahora ni nunca. ¿Algo más para agregar, Maxi, dentro de las charlas, dentro de lo que se puede? No, básicamente eso. La verdad que fue muy, muy concurrida la jornada. Y bueno, por supuesto el defensor participando, porque es un tema que nos preocupa y que creemos que podemos contribuir mucho con nuestra experiencia y sobre todo brindándole la posibilidad a aquellos que hayan sido víctimas de violencia a recurrir a la defensoría para su contención también. Perfecto. Doctor Maximiliano Nito, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.